Las muchachas Coca-Cola se lo mandan a hacer contigo, para estar con la manía, baja que baja el trajecito. Las muchachas Coca-Cola se lo mandan a hacer contigo, para estar con la manía, baja que baja el trajecito. Y compa, pero qué manía, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, con el trajecito. Y compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, con el trajecito. Para hacerse popular, pero si van por la calle, vayan como caminar. Se lo mandan a hacer contigo, para hacerse popular, pero si van por la calle, vayan como caminar. Ay, compa, pero qué manía, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, con el trajecito. Ay, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, pero qué manía, ay, compa, con el trajecito.